Estoy revisando el material de la última grabación, que es la número 12, que muy pronto van a tener en sus manos, pero quiero aprovechar para comentarles que en estas grabaciones se ha plasmado toda la información que considero es la base para que una persona pueda utilizar para cimentar el personaje, el líder que están buscando ser. He analizado gran parte de la información que plasmé ahí y considero que si yo estuviera en la fuerza de ventas, sería eso más que suficiente para, número uno, tener una mejor relación conmigo mismo como productor durante las noches al llegar a casa, o sea, tener algo, una voz en donde refugiarme y a la vez aprender, y no solo información, sino también intenté plasmar pues algo de mi filosofía respecto al miedo y al estado mental. Y por otro lado, tener la oportunidad de repetirlo, de utilizarlo como una herramienta que al estar escuchándolo constantemente, puedo ir amarrando ciertos conceptos y haciéndolos parte de mi realidad. Es muy difícil que una persona de la noche a la mañana se aprenda todo lo que dicen estos audios, no es mi intención. Pero siendo una persona que viene de la fuerza de ventas y que durante muchos años yo mismo me refugié en estas grabaciones que hacía el dueño de la empresa, sé el efecto que pueden causar si una persona se magnetiza con esta información. Ahora, en ese preámbulo, quiero avisarles que una vez subido y descargado por ustedes el audio número 12, voy a cancelar cualquier coaching personal que estaba realizando, porque el coaching número 13 es precisamente esa enseñanza de que para que te ganes un nuevo coaching personalizado, cara a cara o por teléfono, necesitas producir resultados. La razón por la cual he llegado a esta conclusión es porque, repito, considero que toda la información que se necesita para que una persona que no tiene a Feliciano en su oficina trabajando para verlo cómo hacer las cosas, tiene suficientes bases para convertirse en ese líder con tan solo estar estudiando constantemente. Y por otro lado, no quiero que una persona, por el solo hecho de tener un centro de entrenamiento independiente, sienta que puede ganarse ese tiempo personal, porque hay una gran probabilidad de que una persona que no se lo ha ganado utilice ese tiempo para preguntas que no son importantes. Y con esto quiero decir que muchas de las cosas las debe de resolver una persona con el material que les he dicho. Nada más es practicar y trabajar en tu estado mental. Un coaching con un maestro debe de estar enfocado hacia resultados. Después de ver a varias personas, me di cuenta que había una necesidad por un material más avanzado, más directo, más profundo sobre toda la rutina productiva, pero que una vez que se lograra eso, tal vez, eso lo empecé a intuir desde el principio, no va a haber necesidad de estar haciendo estos coachings porque las preguntas son muy similares entre una persona y otra. Quiero, como les digo, la enseñanza número 13 es la práctica. Quiero regresar a que una persona se gane. Ustedes han escuchado en los audios que mi compañía es para las masas, pero mi tiempo personal es para los productores. Y anhelo tener coachings como los que yo tenía con Phil en mis tiempos de distribuidor, en los cuales las preguntas eran sobre cómo perfeccionar lo que ya estoy logrando. Ya tengo 5 personas en el seminario casi constantemente. ¿Qué considera mi coach que necesito? ¿Qué no estoy haciendo para obtener las 10? Ya gané un cheque de 40 mil pesos. ¿Qué me está faltando para el de 70? Quiero hacerme ejecutivo y la pregunta no es ¿cómo le hago? Ya sabes cómo hacerlo. La pregunta es, esta es mi estrategia, esto es lo que yo quiero hacer, ¿qué piensas sobre mis metas? ¿Alguna cosa que me haga falta? O sea, obviamente nada se compara a tener un coaching personal cara a cara o vía telefónica, porque por ejemplo, en el audio número 11 cubro 4 de las objeciones que más comúnmente me hacían a la hora de ir a un seminario. Sin embargo, esas mismas 4 categorías tienen variantes dependiendo de la persona y me tomaría muchísimos meses poderles plasmar en audios todas las diferentes objeciones que escuché a lo largo de mi carrera y cómo las manejé. O sea, intento que con esto tengan ustedes las bases para poder ser creativos. Sin embargo, la ayuda de un coaching personal, pues, es inigualable. Ningún audio, ningún seminario se compara a eso. lo único que mejora un coaching personalizado es que tú veas a una persona trabajando ya transformada y exitosa, trabajando el día a día. Entonces, para que lo tengas presente como player y también lo incorpores a tu negocio cuando te toque a ti ser un coach de otras personas. Un coaching personalizado debe de ser no una pregunta, sino un ajuste a una estrategia. Ese es el coaching ideal. Estos son mis resultados y esta es mi estrategia para producir más. Quiero compartírsela para que me dé su opinión. Ya tengo 5 personas comprometidas para este seminario, pero tengo tiempo y tengo estas otras personas. Esto es lo que quiero hacer con esta persona. Y luego, esta es la estrategia que quiero seguir con esta otra persona. Me interesa mucho su opinión al respecto. ¿Voy bien? ¿Qué más hago? Esa es una pregunta inteligente para un coaching. Considero que tengo alrededor de 300,000 pesos en volumen abierto aire. Es decir, que todavía no está concretado. Pero es lo que calculo que con el próximo evento puedo hacer. Ignoro cuánto porcentaje de eso pueda lograr. Sin embargo, estas son las personas romanceadas, esto es lo que me están diciendo, esto es como yo los veo, estos son los medios y los recursos, estas son las capacidades que tiene cada uno. Yo considero que se puede lograr esto, lo pienso hacer así y así. Me interesa su opinión. Esta semana ya hice mi estrategia para tener al menos 15 personas VBACs el próximo sábado. Pienso que de estas 15 personas, 7 van a estar más romanceadas y a las últimas, pues obviamente van a recién haber visto la presentación. Pienso al final hacer esto con este grupo. Esa es mi meta, lo veo posible por esto y esto y esto y esto otro. De estas personas, mi meta es registrar al menos tal o cual número de gente para el próximo seminario. Me gustaría su opinión. Tengo una persona que ya hizo un pedido. Está motivada, creo que puede hacer más o creo que podemos hacer más con la gente que trae abajo. Mi estrategia es la siguiente, pienso decirle esto y esto o manejar esta junta con estas personas, las pienso hacer aquí o acá, a esta hora o esta otra, me gustaría su opinión. Me grabé dando la presentación, revisé el material, hubo varias cosas que no me gustaron, volví a hacer una grabación. Volví a revisar el material, hubo otras cosas que no me gustaron, pero sentí una mejoría. Llevo 3 presentaciones grabadas y corregidas por mí y acabo de realizar la cuarta, me gustaría mandársela. Ya la revisé, no veo ninguna cosa que esté haciendo mal, sin embargo, me gustaría su opinión. Dicho de otra forma, estos son mis resultados, estos son los que quiero y esta es la estrategia que quiero implementar para llegar ahí. Me gustaría conocer su opinión. Y obviamente, como en los coachings que ya realicé, por más ejemplos que ponga, no puedo colocar todas las diferentes personas que vi, las diferentes variantes de esas respuestas que ustedes ya escucharon, cómo las apliqué según el tipo de gente, y fueron obviamente muchas personas. De la misma forma, no puedo plasmar en este coaching extra todas las diferentes preguntas inteligentes que se pueden hacer en un coaching personalizado. Lo único que les puedo decir es que es muy diferente la vibra, el estado mental que surge, ya no solo con el que llegamos, sino que surge cuando tenemos un coaching inteligente, cuando nos lo ganamos. Porque desde luego, para que todas estas preguntas se puedan realizar, debió haber habido un resultado obtenido, un compromiso. Y repito, ese va a ser igual. Si una persona tiene 10 VBACs a un entrenamiento de sábado que alguien pueda corroborar, esa persona se gana una tarde con. O si una persona tiene free pass en un seminario, se gana una tarde con. Y obviamente si una persona hace el doble free pass o logra una cantidad de volumen importante, se puede ganar un día con. Y no olviden que un día con en una sintonía productiva va a ser una experiencia inolvidable. Porque no va a ser puro coaching. Ustedes saben que van a ser ratos de coaching combinado con otras actividades de disfrute que van a hacer que nuestro encuentro sea inolvidable. Aparte del impacto promocional que van a tener las imágenes que vamos a obtener de ese día y con las cuales promocionaremos a esa persona durante un show, al menos durante un show. Ahora, por último, quiero comentarles a aquellas personas que hicieron compromisos conmigo de mandarme una imagen al llegar al centro de entrenamiento independiente a cambio de estos coachings. Bueno, mi respuesta sigue siendo la misma. Los coachings ya se hicieron. los coaching ya están ahí. Se hicieron estas grabaciones que no tenía planeado realizar en respuesta a eso. Entonces, yo les propondría, y esto va para cualquier persona que no se haya comprometido a mandarme esta imagen, que lo hagas y que de mutuo acuerdo conmigo, aquel periodo en el cual logres ganar 100 mil pesos de cheque, entonces es el día que dejes de realizar esta actividad. Pero para aquellas personas que son inteligentes, deben de entender el valor de hacer este pequeño compromiso. Porque en algún momento de mi carrera llegué a ser lo suficientemente humilde e inteligente para comprender que si yo me comprometo con alguien, eso me forza a ser mejor. De que al tener a una persona a la cual debemos darle resultados, eso me sirve a mí para no caer en la tentación de poderme ocultar y solo dar una percepción de que soy una persona trabajadora. Si yo estuviera también en la fuerza de ventas, no sería cómodo para mí toda la vida estar enviando imágenes a una persona, pero sería muy motivante decir, cuando logre 100 mil pesos de cheque, termino con esta actividad. ¿Y saben por qué lo pongo así? Porque sé que a una persona que logra ese nivel de ingresos no necesito estarlo monitoreando más. Esa persona ha documentado con resultados que tuvo la disciplina y que es una persona que está listo para comprometerse ya no conmigo, sino consigo mismo, lo cual es la base para que en esa persona sea real, ahora sí, lograr la libertad financiera. Y solo te dejo con una frase: resultados impactantes. Los resultados motivan, pero los resultados impactantes inspiran. Y el coach está listo para que lo sorprendas. Chao.